Vamos a escuchar la palabra de Dios tomada de la carta a los Romanos. Los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, sin complacernos a nosotros mismos. Cada uno cuide de complacer al prójimo para su bien, para su edificación. Que Cristo no buscó su propia complacencia, según está escrito: sobre mí cayeron los ultrajes de quienes te ultrajaron. Sentados. Hermanos, estamos escuchando, estamos haciendo nuestra oración de las vísperas en honor a San Judas Tadeo. Recordemos que San Judas Tadeo es apóstol de Jesús, y pues debemos saber y conocer un poquito acerca de él, porque luego ni sabemos de quién es ni de qué se trata. Vamos a recordar algunas cosas. San Judas Tadeo se conoce que es primo hermano de Jesús. ¿Por qué? Por la madre de Judas Tadeo, la madre de Jesús, inclusive de Juan el Bautista, la mamá de Juan el Bautista, eran hermanas. Por eso ellos tres, Juan Bautista, Jesús y Judas Tadeo, son primos hermanos. De manera pues que hay familiaridad con Jesús. Judas Tadeo estaba muy chico cuando Jesús estaba predicando el Evangelio, cuando murió todavía era joven, pero siguió a Jesús. Lo siguió por su predicación y se comprometió con él. Por eso aquí nos recuerda que San Judas es el patrono de los casos difíciles. Oigan bien, de los casos difíciles o complicados, ¿sí? ¿Qué significa Tadeo? Tadeo se le conoce como hombre bueno, significa bueno, bondadoso, magnánimo. Es lo que significa Tadeo, es como un apodo, ¿sí? Bueno, tiene mucho, mucho que explicar acerca de eso, pero pues que se quede así. Judas, el nombre de Judas significa alabanza sean dadas a Dios, lo que significa el nombre de Judas. Y Tadeo es como un apodo, el bondadoso, el bueno, el magnánimo, ¿sí? Bueno, ¿qué más sabemos sobre San Judas Tadeo? ¿Sí? Que ya le dije que era primo de Jesús. Tiene algunas características San Judas Tadeo: tiene el bastón, tiene el medallón, tiene la flama sobre su cabeza, ¿sí? Bueno, todo eso tiene su significado. Sabemos que el palo o el báculo, como le quieramos llamar, pues significa el haber andado por muchos países predicando la palabra, ¿sí? Es lo que significa, de haber caminado por muchos lados, muchos lugares, para predicar el Evangelio. Además de que el bastón o el palo que tiene es muy propio de los pastores que cuidan las ovejas. Por eso también tiene un significado de pastorear, de guiar al pueblo de Jesús, pueblo de Cristo. Y por eso tiene esa seña muy particular. Otra, el medallón que tiene aquí. Si se dan cuenta, sí, tiene una imagen. A ver, ¿de quién es esa imagen que tiene aquí Cristo? ¿De quién? Muy bien, ¿a ustedes acá ver de quién es la imagen que tiene aquí? Ni saben, a ver. Pero nunca van y ven ahí a la imagen, nunca, nomás lo ven de lejos. Está mal eso, hay que conocer, hay que saber quién es, de quién se trata. La imagen que tiene ahí es de Jesucristo, ¿sí? Es una imagen de Cristo, no es una moneda. Que se les quite esa tentación, porque luego la gente, los católicos, por no saber, por la flojera de no saber, de no aprender, luego empiezan a pensar mal. Muchas veces dicen que San Judas, por eso San Judas Tadeo tiene muchos devotos jóvenes, mujeres y hombres. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque piensan que es dinero, piensan que es el patrón del dinero. Entonces vamos a buscar a San Judas para que nos dé dinero. Mira tu dinero, ahí está tu dinero. Ponte a trabajar, floja, flojo. ¿Eh? No es dinero ni es moneda. Es una imagen de Cristo. Se entiende que como era primo hermano de Jesús, se parecía mucho a Jesús. ¿Sí? Por eso hasta lo hacen así igualito a Jesús, como si fuera. Pero en realidad es una imagen de Cristo. Tiene su historia. No nomás porque sí. Se entiende que en aquel tiempo el hijo de un rey estaba grave, enfermo. Y buscó a muchos doctores y les pagó los que quiso y no lo pudieron curar. Por allí se escuchaban los rumores de que Judas andaba predicando a Cristo y que hacía milagros y que curaba a los enfermos. Pues ese hombre rico mandó a sus trabajadores a buscar a ese hombre donde estuviera. Hagan de cuenta que estaría por allá, por Guajuapa, más para adelante de por allá. Pues vayan a traerlo, díganle que yo le voy a pagar. Yo que vengan, vayan a traerlo. Pues fueron y le platicaron a San Judas Tadeo el problema del rey, del rico, que tenía a su hijo enfermo, grave, y nadie lo podía curar. En su momento llegó Judas Tadeo a visitar al enfermo y llevaba él una imagen en un trapo, digámoslo así, de Cristo, y le puso sobre él la imagen de Cristo y le pidió en nombre de Jesús que sanara. Pasó el tiempo y el muchacho sanó. Entonces el rico pues se sintió agradecido. Por eso San Judas Tadeo lleva la imagen de Cristo aquí en el pecho. Una por ese milagro y otra porque se parece a Jesucristo. Tanto que lo confundían a él como si fuera Jesús, pero no era él Jesús. Bueno, esa es la historia del medallón. No es que por dinero. Por eso, por los católicos flojos que no se informan, no se forman, no conocen, no preguntan, piensan que es el patrono del dinero, por eso tiene un montón de... Ya no van por devoción, ya van porque quieren dinero fácil. No, está mal ese pensamiento. Y son católicos los que pasan con esto. Luego tenemos a la flamita que tiene aquí arriba la cabeza. Él estuvo cuando vino el día de Pentecostés con los apóstoles, pues él es un apóstol del Señor. Cuando vino el Espíritu Santo, también él recibió la asistencia del Espíritu Santo para proclamar con valentía, con amor, con mucho riesgo a su primo Jesucristo. Por eso se retiene aquí la flama del Espíritu Santo. Hay otros signos, por ejemplo, hay otro San Judas Tadeo que lo representan, pero sin el báculo, sino con un libro. También es una imagen correcta de San Judas Tadeo. ¿Por qué? Porque en la Biblia vamos a encontrar un libro que se llama Judas. Búsquenlo en el Nuevo Testamento, se llama Judas. Es una carta de San Judas, pero es una carta muy breve, no es muy grande. Se lee en un ratito, en unos media hora ya se leyó el libro, la carta de San Judas. Por eso hay veces que representan a San Judas con un libro cargando, se lo ponen así, ¿sí? Y ahí está San Judas. Entonces sepan que también es una representación correcta de San Judas, que tiene un libro, porque en la Biblia hay un libro dedicado a él, de San Judas. ¿Qué otro detalle podemos encontrar en San Judas? Vamos a ver aquí unos datos que tengo. Dice aquí que, ya les dije de la Biblia, de hecho el día del 28 de octubre, mañana se celebran dos santos apóstoles, es San Judas Tadeo y San Simón, otro apóstol, San Simón. Dice aquí, dice, San Judas Tadeo predicó primero en Judea, luego pasó a Mesopotamia y finalmente en Persia. Allí se reunió con el apóstol San Simón y juntos combatieron a los herejes, es decir, a los que contradecían la doctrina de Cristo. Pero estos que alborotaban al pueblo hicieron que se opusieran a estos dos apóstoles. O sea que armaron un mitote, armaron un chisme, inventaron calumnias y falsedades contra Simón y Judas, porque eran sectarios contrarios de la fe. ¿Y qué hicieron estas personas, estos paganos? Pues los mandaron a matar, ¿a quién? A San Judas y a San Simón. Dice aquí, ambos murieron mártires, es decir, los mataron. Dice aquí, y por eso la iglesia los celebra en el mismo día, o sea, mañana. Sus reliquias de San Judas Tadeo se encuentran en Roma. Ahí están las reliquias de San Judas Tadeo en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. ¿Qué más encontramos? Dice que dice aquí, a la mañana siguiente unos sacerdotes idólatras y una gran multitud rodearon la casa de la persona donde estaban viviendo Simón y San Judas, que les entregaran a los apóstoles porque los querían quemar, ¿sí? Y querían quemar la casa. Los santos voluntariamente se entregaron para no perjudicar al dueño de la casa que los estaba hospedando, pero no pudieron hacer los paganos que adoraran a sus dioses falsos. San Simón apóstol y San Judas apóstol no se dejaron vencer por la tentación de adorar dioses paganos y alabaron y glorificaron a Cristo y al Dios verdadero. Y fue por eso que los mataron. ¿Cómo murieron? Dice aquí, antes de morir, San Judas miró a San Simón y le dijo que veía al Señor que los llamaba él. Según una antigua tradición, dice, a San Simón lo mataron cortando su cuerpo en dos pedazos. Fíjense, lo cortaron en dos a San Simón. Y al apóstol San Judas, también hay otra imagen de San Judas que se representa con un hacha. También es una imagen correcta de San Judas, ¿sí? Porque a veces tiene el libro aquí y por aquí está el hacha a un lado de él. Porque a San Judas lo mataron, lo cortaron la cabeza. Bueno, lo degollaron primero. Primero lo degollaron y después le partieron la cabeza con el hacha. Por eso hay otras imágenes que tiene San Judas un hacha y es válido, porque le cortaron la cabeza y después le partieron la cabeza con el hacha. Pues para que sepamos un poquito de los santos de nuestra Iglesia Católica, ¿sí? Entonces vean, a los dos se les venera en el mismo día, San Judas y San Simón apóstoles, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Fíjense que hay una santa que se llama Santa Brígida. Esa es historia de otra santa, es de Suecia. Vean que ella también es una santa, pero ella le habló Jesucristo. Fíjense lo que le dice. Dice, Santa Brígida de Suecia, mística y patrona de Europa, escribió que un día Jesús le recomendó que cuando quisiera obtener ciertos favores difíciles, se los pidiera por medio de San Judas Tadeo. O sea, Jesús le dice a Santa Brígida, mira, cuando quieras pedirme cosas grandes y difíciles y complicadas, pídele a San Judas Tadeo para que él me pueda suplicar la petición y yo se lo conceda. Vean, por eso de ahí viene la intención de que San Judas es patrono de los casos difíciles. Y hubo mucho tiempo que no se sabía de este detalle de San Judas hasta cuando Santa Brígida lo empezó a publicar. Ella le dijo, Jesús que cuando le pidiera algo difícil, se lo pidiera por medio de San Judas Tadeo. Y por eso lo conocemos, ¿sí? Bueno, ya sabemos pues que tiene su propia carta de San Judas en la Biblia. San Judas Tadeo murió aproximadamente como en el año 65 después de Cristo, ¿sí? Entonces ya sabemos un poquito más acerca de San Judas, por eso hay que aprender y conocer un poquito más de los santos, porque si veneramos o le tenemos cariño y devoción a un santo, pues hay que investigarlo. Ahora con mayor razón, por los medios de la tecnología, es más fácil encontrar información de los santos, ¿sí? Pues bueno, esta es más o menos la historia de San Judas Tadeo, para que le tengamos más amor, más cariño, más devoción y más fervor, para que nos pueda cumplir aquellos casos difíciles que nos resuelvan por su intercesión. Pues ya sabemos un poquito entonces de San Judas Tadeo. Seguimos nuestra oración.